Bébé qui dit le cerveau en marche. Titi Moulad. Yanga monte melinga moto ya bolingo. Sorte comme pio utana comme kolinga. Lili lumande papa na yoni. Ezali bolingo na poki na zonga simate. Benika Kuti Anderson Lukumbe. Mamá soy.